Water. Yo quedé loco cuando cerca la vi, no me contuve yo. Y para robarle un beso, el sol pegaba, estaba cerca de mí. Los corazones se pedían en exceso. Tengo un problema con el mundo, baby girl. Tu mami se pone profundo, no quiere ver. El amor que tú y yo tenemos, no sabe qué bueno. Y que tu mami dijo, lo detendré. Porque yo vengo de la calle y sé. A veces solo quiero alejarme. Caminar, pensar, meditar, despejarme. A veces quiero desahogarme. Respirar, intentar, encontrar cómo aliviarme. A veces quiero ser niño otra vez y olvidar el estrés que nos trae la adultez. Jugar y jugar hasta estar cansado. Llorar y patalear por un globo, un chocolate o un helado. A veces yo quisiera estar fuera del sistema que te enseña a querer lo que te encarcela. Salir de las calles de esta favela y permitirme vivir en un valle lejano, en una parcela. A veces quiero hablar con gente que quiero y no puedo. Están vendiendo su tiempo para hacer dinero. Luego dicen que su tiempo vale oro, pero el tiempo mal usado no equivale a nada, no es ningún tesoro. A veces solo quiero retener la esperanza, tener fe y autoconfianza para ver que todo avanza. A veces quiero tanto que tanto querer me cansa, y con solo ser querido y tener quien querer me alcanza. Pregunto si en la guerra puedo haber empate. ¿Dónde dejaste el brillo de tus ojos mate? Si prefieres un poeta, un pirata, un magnate. Porque al amor ya no le gustan las flores y el chocolate. Se ha ascendido el delirante sabor de la libertad. ¿Qué demonios queda después de la soledad? Si en realidad crees que cuentas con suerte. Desde hoy a cuántos versos estoy de la muerte. ¿Dónde estás? Que quiero conocerte toda. Saber si te gusta más el arte que la moda. Si también estás sola, si también estás triste. Y si los fines de semana algún hombre te desviste. Pregunto si quisiste ser eso que eres. Pierdes la cabeza por licor, droga y mujeres. Dime si me quieres, nena, o si prefieres optar por el odio y por sus súbitos placeres. Vives pero mueres, ¿cómo es tu pena? ¿Cuál es la canción que cantan las sirenas? ¿Cuál es la opinión de la moral en las escuelas? Hoy quiero saber dónde está la chica que vuela. Las tortugas que esperan, ¿en quién deben creer? ¿Qué de la religión si Dios fuera mujer? ¿Cuál será el color de mi último anochecer? Y si el mundo no lo cambia, el amor, ¿qué lo puede hacer?